promesas, hoy lo haces por nosotros, aún con nuestra dureza. Antes era un trueno el que anunciaba tu voz, ahora es un día nuevo el que deja ver tu amor. Yo te misericordia, tanto tiempo en vejez, del amor por tu pueblo, los santos y fiel. Yo te misericordia, tanto tiempo en vejez, del amor por tu pueblo, los santos y fiel. Altos y fiel, y tu misericordia en todo tiempo grande es. El amor por tu pueblo, más altos y fiel, y tu misericordia en todo tiempo grande es. El amor por tu pueblo,